esto van ajustados. Mírate a vos, mírame a mí. Si parecemos como estancados, no te pasas más de ahí. No te pasas de lo marcado. Buscas error.